Después del gran éxito de Patria Chica, el musical del centenario, Centro Nativo Cardo Azul presenta en Roque Pérez Poncho Yeré, la más emocionante historia del gauchito Gil. Creado y dirigido por los grandes coreógrafos argentinos Mabel Pimentel y Oscar Murillo. Una propuesta digna de los grandes escenarios. 22, 23, 29 y 30 de noviembre. Centro Cultural Roque Pérez. Entradas en venta llamando al 02227-492-557. 02227-1553-5630. Esta es la 106. Siempre una canción. Get real with the fever on the dance floor. Now who got the fever for the flame? Who can dig the way that I flex on the track? Conclusion rampage. Ricky Rick on point with the knife I stop for my lip. That be rolling the mad joints. So put your hands in the air. Cause there's a party over here. So grab yourself a beer. And we can get our fever on. I'm with it. So let me put my big brown fever on. I'm coming with the disco. I can flip so. I'ma drop a solo tip. Something for the honeys in the crowd. Let me hear it. So I can turn the party out. Till tomorrow afternoon. Cause when I grips my still, no one leaves the room. So tell me, can you feel the mass girls coming with the fever, fever, fever? El remixado de Ricardo Daforce es esto, de Entrance y este Stayin' Alive. Mirá vos, música que tiene ya su tiempo, pero en versiones de este año. A ver quién se lleva en esta mañana en vivo de la 106 el regalo de El Auca. Pero antes una cosita que había veo por acá, que qué sé yo, no sé, por ahí estoy un poquito desubicado. ¿Qué quieres que te diga yo, no? Yo reconozco que a veces me desubico un poco, pero ¿qué va a ser? Uno es así, ¿no? Están publicando Infobae que las tapitas solidarias del Garraham buscan batir el Guinness World Record, ¿no? Como si esto fuera una cosa simpática, que Unidos por la Salud de los Niños, la Fundación Garraham y su par colombiana Sanar invitan a la recolección de tapitas de plástico para la salud de los pibes, ¿no? Ahora, la pregunta mía por ahí es muy fuera de lugar, pero ¿por qué tenemos que andar juntando tapitas de plástico para el Garrahan cuando gastamos tanta guita en fútbol para todos? Gastamos guita en qué sé yo, hay un montón, ¿no? Fútbol para todos que se llevan miles de millones de mangos y tapitas al Garrahan. Qué sé yo, ponele el Axel el otro día, el muchacho este que habló en contra de Pachano y su pareja, que cobran 50 lucas en el Senado TV, por ejemplo. Tantos asesores que... ¿Cuánta plata cuesta la legislatura? asesores por todos lados, sueldos terribles, guita tirada en cosas que por ahí no compartimos el mismo criterio, y en el Garrahan tenemos que juntar tapitas para que los pibes tengan una mejor salud. Me digo, yo por ahí soy, tengo un pensamiento equivocado, ¿no? Y no tengo, seguramente no tengo razón, pero como tengo ganas de contarlo y decir lo que pienso, lo voy a decir igual. Pero lo cuentan como una, la verdad que a mí me da mucha lástima esto que está publicando la gente de Infobae en esta mañana en vivo de la 106, que lo estamos compartiendo. Me da mucha lástima, realmente, que se lo ponga como una noticia simpática tener que juntar tapitas para el Garrahan y que, merced a las tapitas, por la cantidad de tapitas, vayamos a juntar un récord Guinness. Tendría que ser el récord mundial de la vergüenza, en realidad, me parece, ¿no? Bueno, invitan a participar de las tapitas solidarias en 5 ciudades argentinas y 3 colombianas. Tendría que ser el récord mundial de la vergüenza. No puede ser que un hospital de niños como la Fundación Garrahan y el Hospital Garrahan tenga que juntar tapitas y esto esté conviviendo en el mismo país. Estemos conviviendo con gente así, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé. No sé. Guita que se gasta en movilizar gente a los discursos del nene. ¿Qué querés que te diga? No sé. Por ahí estoy un poquito desubicado, ¿no? Por ahí estoy un poquito desubicado. Gastan guita en tantas huevadas este gobierno y tenemos que juntar tapitas. Y encima los medios porteños lo ven como una pática entrar en el reclas. La verdad que me dio vergüenza leer esta noticia. Me daba vergüenza leer esta noticia. La comparto, pues seguramente mucha gente va a estar a favor que estemos juntando tapitas y seamos récord mundiales. Pero para mí el récord mundial es de la vergüenza, porque el Garrahan no tendría que juntar tapitas. Tendrían que ponerle la plata, de desviar un poquito de esa guita, de ese terrible. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires el otro día decían que tiene para el año que viene 260 mil millones de pesos de presupuesto. La provincia. No digo que la provincia se tiene que hacer cargo del Garrahan, ¿no? Porque no es su, no sé, por ahí no es su métier. Pero si la provincia el año que viene, Scioli, va a manejar 260 mil millones de pesos, ¿cuánta guita va a manejar la nación? ¿Por qué hay que juntar tapitas para la salud de los pibes? ¿Por qué tenemos que ver en la tele ayer y hoy gente inundada en Capital, en la provincia de Buenos Aires, la provincia bajo el agua? Pero bueno, no nos vayamos de tema. Vayámonos puntualmente a la salud de los pibes, que es nuestro futuro. ¿Por qué hay que juntar tapitas? ¿Por qué tenemos que ser el récord mundial de juntar tapitas, donde en realidad es la vergüenza del récord mundial de las tapitas? Yo no puedo creer en este país que estemos juntando tapitas por tapita para donde mandamos un satélite al aire, tenemos satélites, tenemos la ley de hidrocarburos que supuestamente va a ser fantástica. Ayer se aprobó el presupuesto, no me fijé cuánta guita es, pero debe ser mucha. Y tenemos que juntar tapitas para los chicos del Garrahan. Bueno. Perdón. Me pareció un poquito desmesurado que se gaste tanta guita en tantas huevadas y no la pongan donde hay que ponerla y hay que juntar tapitas. También me da lástima que la gente de Infobae haga una nota tan simpática que dice: las tapitas solidarias del Garrahan buscan batir el récord Guinness. No tendría que existir la juntada de tapitas solidarias. No puede ser. Unidos por la salud de los niños, la Fundación Garrahan y su par colombiana Sanar invitan a la recolección de tapitas. No, evidentemente hay algo que no está funcionando bien. Algo, ¿no? Algo lo vemos.

Super Cutralco, el nuevo super de Saladillo. Carnicería con cortes de producción propia. Productos de las primeras marcas, todo a los mejores precios. Super Cutralco. Si pagas más, es porque querés. Soho Casi Rivadavia. Cooperación Seguros es fuente de trabajo para 750 familias. Brinda cantidad y calidad de servicios a 195 mil asociados y está posicionada entre las aseguradoras con más alto nivel de liquidez del mercado asegurador argentino. Cooperación Seguros, la primera aseguradora mutual del país. En Riestra, Tosto Seguros, Sargento Cabral 562. Hoy te busqué. Y ahí estabas para darme música y te encontré. 106. Y ya no pude más vivir sin vos. Siempre una canción. No me pidas nunca que de ti no me aleje. Y aquí estaré. No me pidas más de lo que yo puedo darte. Nos vamos a ir a los títulos. Bueno, sí, montonazo de mensajes que vinieron por este tema. Algunos de los que puedo leer. Bueno, muchas gracias. Plata mal gastada en todos los delincuentes. Bueno, Cristina no tiene vergüenza, por eso le paga a gente para que haga campaña para ella. Mal malgaste la mañana, dicen por acá. Hola amigos, yo tengo juntadas. ¿Qué hago? Tenés mucha razón. Mientras ellos están de joda, el gobierno podrido me calienta. Hay que taparlos a ellos con las tapitas, dice Jorge, de 25. Me da pena, país. Hay que juntar tapitas porque los políticos son todos unos sinvergüenzas, dicen por acá. A mí me da rabia. Porque uno tiene que trabajar como un burro para llegar a pagar todo lo que hay que pagar, dice Adriana. Bueno, ahí algunos mensajes, ¿no? Otros no los puedo leer directamente. Pero bueno, ¿qué querés que te diga? Me indignó, ¿no? Juntar tapitas para la salud de los pibes, que es una de las cosas más sagradas que un país puede tener. La educación de los pibes y la salud de los pibes son, sí, me parece a mí, ¿no? Las dos cosas, pilares básicos de un país, pilares básicos. Eso es, creo que atraviesa a todos, ¿no? A todos los argentinos nos atraviesa. Con esto que en algún momento el partido gobernante se llamó la transversalidad porque tenía de todos los partidos políticos. Bueno, este precisamente es un pensamiento transversal, ¿no? Creo que estamos todos de acuerdo. Nadie se va a poner a discutir la educación y la salud de los pibes. Bueno, en este caso, tapitas, con tapitas tenemos que pagar la salud de los pibes para la Fundación Garrahan. Con tapitas. Nada, no se puede creer. Nos vamos yendo a los títulos en esta mañana en vivo de la 106. Antes vamos a ver quién se lleva el regalo de esta mañana de la UCA. Miriam de 25 que nos escribía a las 10:27. Así que muchísimas gracias por participar, ¿eh? Muchas gracias. ¿Qué querés que te diga? No. Me da mucha, pero mucha tristeza y no lo puedo disimular. ¿Qué querés que te diga? No puedo disimular que tengamos que juntar tapitas para la salud de los pies. No puedo disimularlo. Me indigna, me entristece. No sé, me pone mal. Me pone muy, muy mal que se estén peleando por la ley de hidrocarburos, que se estén peleando por a ver cómo hacen para que Telefónica no cumpla con los pliegos y condiciones, bueno, tantas cosas, tanta guita que se tira al pedo en tantas huevadas, y que haya que juntar tapitas para la salud de los pibes. ¿Qué querés que te diga? No me entra en el razonamiento de, no lo puedo asimilar, no lo puedo asimilar. Nos estamos yendo a los títulos, dale. Presenta Nativa, compañía argentina de seguros. Títulos. Empezamos a recorrer los principales títulos en este mediodía de la 106. De madrugada, el kirchnerismo reformó la ley de hidrocarburos. Tras 14 horas de debate, el oficialismo y sus aliados sumaron 130 votos contra 116 de la oposición. La norma contempla concesiones, escuchá, le vamos a dar el petróleo a gente de afuera hasta 45 años, o sea, casi que no quede más petróleo. En contra votaron el radicalismo, el PRO, el Frente Renovador, los socialistas, el GEN y la coalición cívica. La entrega ha sido total de la ley de hidrocarburos. Luján, el agua está a 200 metros de la basílica, el río creció y presenta un nivel de 5 metros, el agua se encuentra apenas 2 metros de la comisaría, ubicada muy cerca del emblemático templo. Alrededor de 200 personas continúan evacuadas. Capitanich dijo que el éxodo de los alumnos a las escuelas privadas es porque los padres tienen mejores sueldos. Impresionante, ¿eh? El jefe de gabinete atribuyó hoy al mejoramiento en el poder adquisitivo de los padres que los chicos se van a las escuelas privadas. Impulsan una mayor regulación de internet y de telefonía celular. Enviaron al Congreso un proyecto de ley para declararlos servicio público. Fue un anuncio del gobierno. Van a prohibir en la provincia de Buenos Aires la tasa a los combustibles. Van a incluir un artículo en el presupuesto. El gobierno presiona para que los municipios dejen de cobrar esa contribución. Renunció la titular del INDEC. Ana María Edwin había sido designada por Néstor Kirchner en el 2007 y condujo el organismo durante los años en que los índices difundidos fueran duramente cuestionados. En su lugar quedó Norberto Iscovich, que venía siendo parte de la dirección del instituto. Llaman a los docentes a una mesa de diálogo, pero avanza el paro en la provincia de Buenos Aires. Los convocó la provincia sin puntualizar los temas a abordar. La reunión va a ser el martes. Al final los privados también adhieren a la huelga. La provincia de Buenos Aires va a denunciar a quienes radiquen autos en otras provincias para evadir impuestos. El titular del organismo, Iván Budazzi, aseguró que tienen identificados a varios contribuyentes bonaerenses que registraron vehículos de alta gama en otras provincias. La semana pasada, Capital Federal había anunciado una medida similar. En Salta, lo detuvieron por poner a la venta niñas vírgenes en Facebook. Se trata de un joven de 26 años, quien ofrecía en la red social una nena a cambio de 40.000 pesos. Había denuncias de dos chicas de 12 y de 17 años. Apareció un ojo gigante sobre la superficie de Júpiter. El telescopio Hubble de la NASA registró una extraña forma que convierte al planeta en un gran cíclope. Los científicos están tratando de buscarle la explicación. Nos vamos a los títulos regionales. Ioma Saladillo informa a todos los afiliados que mañana, viernes 31 de octubre, permanecerá cerrado con motivo del traslado a las nuevas oficinas ubicadas en Rivadavia y Estrada, donde comenzarán a funcionar el lunes 3 de noviembre de 8 a 14. En 25 de mayo, los concejales reclamaron obras para los barrios federales. El Consejo Deliberante reclamó al Ejecutivo fondos para infraestructura y mantenimiento. Se reunió en Saladillo el Consejo Interdistrital de Seguridad. Se plantearon inquietudes acerca de la problemática que se vive en la actualidad. Su secretario general, Carlos Andrés de Benito Juárez, aclaró que los foros no dependen de los ministros de seguridad ni de ningún poder político, sino de la ley que enmarca su actividad, que es la 12.154, y sostuvo que la solución a la problemática no pasa por la policía comunal o municipal, sino por un cambio estructural en el sistema, ya que considera que la policía ha sido absolutamente manoseada por el poder político, al igual que la justicia. Remarcó además que hoy por hoy la relación entre los foros y el ministro de Seguridad, Granados, es nula. El intendente de Tapalqué se reunió con el delegado del RENATEA. Coconi recibió la visita del delegado provincial Pablo Diotto, con quien trataron temas relacionados al ente nacional y su llegada a Tapalqué con capacitaciones y acciones en el territorio. Junto al jefe comunal participaron de la reunión el secretario de producción, el ingeniero Pablo San Martín, el director del frigorífico municipal, Julio Hoffman, y Carlos Casenave Mirande de la cartera de producción local. Proyecto sobre energía solar en Saladillo